El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, Silvia Pérez Cruz es una cantante y compositora española en diversos géneros musicales, nacida en 1983, en febrero, en Palafrugell, en Gerona. Es la hija del músico Castor Pérez Diz y de la poeta Gloria Cruz. En su infancia se nutrió del ambiente, de la búsqueda creativa y desarrollo artístico de la Academia Alartis, dirigida por su madre Gloria Cruz, donde fue alumna y años después profesora. Desde los 4 años Silvia Pérez Cruz cursó estudios musicales y a los 18 años se trasladó a Barcelona, donde continuó formándose en la música en la Escuela Superior de Música de Cataluña. Cursó solfeo, saxo y pianos clásicos, cajón, armonía, canto, jazz y flamenco, improvisación, arreglos, saxo, jazz, composición, etc. Se licenció en canto jazz en la Escuela Superior de Música de Cataluña. Tiene una amplísima carrera musical nacional e internacional, participación en obras musicales, cinematográficas, teatrales y de danza, y además ya como profesional ha formado parte de numerosos proyectos musicales y artísticos. A lo largo de su carrera ha colaborado con artistas como Gino Paoli, Stefano Bolani, Jorge Drexler, Hamilton de Holanda, Toquinho, Natalia Lafourcade, Lila Downs, Liniker y muchos más. Con todos los trabajos que ha desarrollado, Silvia Pérez Cruz ha girado de modo muy extenso por España, ha cantado en Cuba, Estados Unidos, Estonia, Bulgaria, Suecia, Dinamarca, Alemania, Argelia, Túnez, Bélgica, Holanda, Hungría, Croacia, Hong Kong o Inglaterra, y ha visitado también con asiduidad Francia, Portugal, Noruega, Italia, Turquía, Argentina, Chile, Uruguay, México, Brasil o Japón. Una discografía que va desde el 2006 hasta nuestros días avalan esa riquísima trayectoria. Hoy les presento Toda la vida un día, un álbum de Silvia Pérez Cruz, quien lo presentó diciendo que es como una vida entera, un ciclo que habla del tiempo infinito, circular, ordenado en principios y finales. Tiene 5 movimientos, cada uno tiene una sonoridad y una búsqueda distinta. Una colección de 21 canciones donde están representadas todas las generaciones, desde niños cantando a abuelos. Toda la vida, un día, es un disco en el que se reivindica la belleza y la riqueza de todas las edades. Hoy les ofrezco el 2º movimiento, la búsqueda de los sonidos. Escucharemos a Silvia Pérez Cruz desde su disco Toda la vida un día del 2023, su canción Salir distinto, 2º movimiento, La inmensidad, acompañada de Pepe Habichuela, Carmen Linares, Carles Benavent y Diego Carrasco. A disfrutar, pues. Te escribo cruzando el duelo, contando tu 20 duros. Renazco y después me muero. Crucemos todos los muros, mundos. Quiero salir distinto. Prefiero el desastre y escucharte sin prejuicio, que yo prefiero el desastre y escucharte sin prejuicio. Dilo. soy inescrutable. Yo soy inescrutable. Pertenezco a estas montañas con eco y altura amable. Pertenezco a estas montañas con eco y altura amable. Y canta y llorar de tanta vida tan presente, balancear la incertidumbre repentina de septiembre y recordar la lucidez del primer año de noviembre, siempre. Presente. Y observar desde tu esquina hasta la puerta más abierta, y escuchar de verdad con seriedad tan puramente la voluntad, sin juzgar, sin molestar, siempre presente, nunca ausente. Puede soñar tan profundo y divina la paz de ciudad a ciudad, noble de viña y de bar, como el buen marinero, ni arrastrar ni empujar, de capital a la costa. Retumba el sol de tu nuca en mi placenta, retumba el sol de tu nuca. Ni a la altura del betún, ni básico, tú eres un clásico y a la altura del Betún. Silvia. Y básico, cariño. Un clásico. No se te ocurra nunca dejar de decirme dónde estás tú. Nunca, porque tú sabes que yo soy un inquilino del mundo de plástico. Un chatarrero limpiando el espacio. Y tú, para mí, eres amor flamenco. Mi básico, pasión. Tú eres un clásico. Eres una mariposilla. Mariposilla verde llena de luz. Olé. De música de Dios. En la altura del Betún que tú. Mi básico, tú eres un clásico. Que en la altura del Betún que tú. Que tú, que tú. Agua. Mi básico, tú eres un clásico. Que en la altura del Betún que tú. Que toma, toma. Mi básico, tú eres un clásico. Olé. Que en la altura del Betún que tú. Mi básico, tú eres un clásico. Arsa, arsa, matulma, matulma, que toma. Olé. El canto y la palabra, edición especial. Mis queridos amigos del canto y la palabra, les cuento que hace unos días he visto un documental muy particular, me impresionó muchísimo, icónico según mi apreciación. Y es que estos cuatro muchachos que revolucionaron la música desde los años 60 siguen dando más y más. Se trata del documental Los Beatles y la India, una crónica histórica única de la perdurable historia de amor entre The Beatles y la India, que comenzó hace más de medio siglo. En febrero de 1968, los Beatles viajaron a Rishikesh, en el norte de la India, para asistir a una sesión de entrenamiento avanzado de meditación trascendental en el ashram de Maharishi Mahesh Yogi. Incluso, con toda la atención de los medios de comunicación, su visita fue uno de los periodos más productivos de la banda. Aunque la iniciativa fue liderada por George Harrison, el interés de los Beatles en el Maharishi cambió la percepción occidental sobre la espiritualidad india y animó a muchas personas a introducirse en la meditación trascendental. Junto a sus esposas, novias, asistentes y numerosos reporteros, los Beatles llegaron a la India en febrero de 1968 y se unieron al grupo de 60 personas que estaban entrenando para ser profesores de meditación trascendental, incluyendo a los músicos Donovan, Mike Love de Beach Boys y Paul Horn, además de Mia Farrow. Mientras estaba allí, John Lennon, Paul McCartney y Harrison escribieron varias canciones. Ringo Starr terminó de escribir su primera composición. El documental que les estaba contando fue lanzado en 2021, es interesantísimo y está dirigido por Ajoy Bose, autor, periodista, político y comentarista de televisión bengalí indio, y además Peter Compton, director montador de sonido británico. Salió un álbum doble, el primer volumen con canciones de los Beatles interpretadas y arregladas por artistas indios. El segundo volumen, con música del compositor británico Benji Mervison, es un álbum además muy bien estructurado, con una tapa muy colorida y fotos interiores realmente excelentes. 18 de esas canciones fueron grabadas para el álbum de The Beatles, el álbum blanco. También dos canciones compuestas en esta época aparecieron en el álbum Abbey Road y otras canciones fueron utilizadas por varios proyectos en sus carreras en solitario. Los voy a hacer escuchar entonces del segundo CD, el primer tema que comienza el documental, el track 12 también, llamado 50 años atrás, y el que cierra el documental, muy similar al primero, todos ellos del compositor británico Benji Mervison. En realidad, los Beatles siguen provocando magia y, sin temor a equivocarme, creo que siempre será así. El canto y la palabra, edición especial.